Ego 99. Y después del caos, cada cultura, cada pueblo ha creado un diálogo que reconoce distintas tradiciones. Lo único que nos une para entender nuestra humanidad es el lenguaje de las emociones, el idioma universal, la música. Babel. Babel, música de la Babel. Babel, música del mundo. Babel, música de la Welt. Babel, música del mundo. Music of the world. Babel. Viajeros, Bernardo Janssenson les extiende un cordial saludo y les invita a una travesía muy especial. Nos vamos a ir a un continente muy lejano, pero a la vez muy cercano por ser la raíz de tanta música maravillosa a la que estamos acostumbrados. Me refiero al continente africano. Y así podremos apreciar el arte de esta región, acompañados desde luego de muy buena música contenida en varios álbums que iremos descubriendo. ¿Están ustedes listos? Porque despegamos. Go away. owó rẹ̀ o ìwọ̀ sílẹ̀ jọgbọ́n olúwa ó bá ṣírí fún àwa tí a níyàn kan ẹ wá gbàgbé wá rí ẹ mú ọ̀nà rẹ̀ má lọ àwa fẹ́ gbọ́rọ̀ ẹ̀kan òfin wá sílẹ̀ ìwọ̀n láìní wa. Escuchas, escuchas. Babel. En África, como en el resto del mundo, durante muchos milenios, las personas han creado y utilizado el arte para representar sus sistemas de creencias religiosas, sus ideas sobre el poder político y dejar constancia de su historia, para describir los acontecimientos importantes en sus vidas y las vidas de sus comunidades. O también, simplemente para la decoración del entorno en que vivían. La ornamentación personal o el embellecimiento de los objetos cotidianos que utilizaban es muestra de esto. Están ustedes en Babel. yoke, wame nero moke, oda ryo wa uko, wame nero moko gene, oda ryo wa wa, wame nero moke, ekasa kasa wa eba, wame nero moke o, wejiro. Torre que toca el cielo, nace Babel, música de la tierra. Comunícate 5547-0489 en la Ciudad de México. Babel. Estoy muy contento porque la familia de viajeros frecuentes crece día con día. Los únicos que faltan son ustedes, quienes no nos han escrito a nuestro correo electrónico. Así es que les invito a que lo hagan y se unan a este gran movimiento. Díganos su nombre, su dirección y desde luego en qué ciudad de la República Mexicana nos está escuchando, porque quiero compartirles la alegría de que cada vez son más estaciones que se unen a este gran proyecto. Lo pueden hacer a través de nuestro correo bybabel@prodigy.net.mx o bien 5547-0489 o terminación 7643, anteponiendo la clave helada en la Ciudad de México. Sigamos con nuestro viaje a través de los bazares africanos, donde podremos apreciar que el arte es un reflejo de los sistemas sociales, económicos y educativos. Por lo tanto, a través del estudio de las creaciones artísticas, podemos comprender mejor a las personas que las hicieron. El arte es un documento de primer orden para entender a otras personas, nuestros contemporáneos y nuestros antepasados. Es un valioso recurso para comprender lo que las personas hicieron en su tiempo. A menudo, fuera de este continente de África, se tiene la idea de que el arte africano es exótico, extraño o a veces incomprensible. Pero en realidad, los móviles, las situaciones que esta población vive, dan origen a las creaciones artísticas en este gran continente. No difieren de las motivaciones artísticas de otras sociedades, pero hay que ubicarse en el tiempo y en el espacio para comprenderlo. Sigamos en Babel. Babel. Escuchas Babel. Música sin fronteras. Soy una ególatra. Quería dar las gracias a la producción de este maravilloso programa. Decir gracias por este espacio, por esta oportunidad. Pero no tengo nada de qué dar gracias. Es algo donde tenía que estar. Quería decir también, bueno, quería muchas cosas, siempre quiero. Explicar un poco qué es el ego, decir de qué va esto. El ego simplemente es un exceso de autoestima. ¿Y para qué explicar más? Mejor quédense con nosotros. ¿Y por qué no? ¡Inflen sus egos! Continuamos con Babel, continuamos con Babel. Babel. It's a dilemma. Escuchas, escuchas Babel. ¿Usted ya se unió a la gran familia de viajeros frecuentes? ¿Y qué espera? Nosotros estamos abiertos a recibir todos sus datos a través de byabel@prodigy.net.mx. Nosotros les expedimos un pasaporte que los identifica como parte de esta gran familia de viajeros frecuentes y que están abiertos a otras culturas a través del lenguaje que nos une a todos, la música. Bien, pues estamos conociendo en este recorrido un poco del arte africano acompañados de la música de Putumayo y que se encuentra contenida en los discos Women of Africa, Pai Beppo, Best of World Music y African Playground. Todos ellos son discos que en verdad se los recomiendo ampliamente. Sigamos escuchando. Los milenios de creación artística en este continente muestran la constante evolución que va desde las pinturas en las rocas del Tassili argelino a las pinturas y construcciones arquitectónicas más vanguardistas de nuestros días. El mercado del arte en los países del norte, así como los artículos de arte africano creado para el comercio turístico, ha transmitido la falsa idea de que el arte africano es un arte primitivo. Han sido los objetos y utensilios de la vida diaria, los elementos donde se manifestaba la creatividad artística. Babel. La cestería y la alfarería son dos de las más viejas artes de África. En la mayoría de las sociedades africanas, cestas y ollas normalmente son hechas por mujeres. A menudo, su funcionalidad se combina con la belleza de sus formas y colores. En muchas aldeas, además de hacerse para el uso familiar, suele ser un recurso de obtención de dinero mediante su venta en los mercados locales. En muchas sociedades, las vasijas de uso diario son fabricadas o compradas por una familia y las irán reponiendo durante la vida del matrimonio hasta que, al morir, la familia las destruye. Toda sociedad tiene sus grandes tradiciones. Bimbo, bimbo mfana. Bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, Al igual que sucede con los artículos de la vajilla, generalmente propiedad de la esposa, las sillas y taburetes también tienen un carácter muy personal, y en su ornamentación se suele reflejar las características de cada una de ellas, o también el estatus social de su propietario. Amigos, llámenos 5547-0489, 5547-7643. Desde luego, anteponiendo la clave helada de la Ciudad de México. O si les es más sencillo y menos costoso, escríbanos a través de bybabel@prodigy.net.mx. Sus sugerencias, comentarios respecto al programa siempre serán bienvenidos. Así yo ven le mam. Oh, oh. Ah, hay ver. Así yo ven le mam. Ven le mam a la ti. Oh, oh. Ah, hay ver. Así yo ven le mam. Ven le mam, ven le mam. Oh, oh. Ah, hay ver. Así yo ven le mam. Ven le mam a la ti. Oh, oh. Ah, hay ver. Así yo ven le mam. Ven le mam a la ti. Oh, oh. Ah, hay ver. Así yo ven le mam. Ah, we di jin le ti. Oh, oh. Ah, hay ver. Así yo ven le mam. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, get up. Oh, get the color bed. Oh, it's not good to go. Amigos, espero que hayan ustedes disfrutado este recorrido por un continente tan exótico y tan histórico. A nombre de toda la producción, nuestra productora Yael Algranti, la asistencia de Cintia Uribe, nuestro capitán en cabina Jesús Astorga y un servidor Bernardo Janselson, como siempre, les queremos desear que tengan una semana de apertura a otras culturas, siempre con una buena dosis de amor universal para hacer de este planeta un mejor lugar en donde vivir. A nombre de Global Iraq y Putumayo World Music, queremos recordarles que hagan la reservación para nuestro próximo recorrido. Derechos reservados, México.